Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Buenas noches. Felicísima de estar aquí, en mi casa también de estudios hace muchos años. Para mí venir a Uruguay, venir a la facultad es un orgullo muy grande. Y efectivamente les voy a contar, vamos a hablar un poco de lo que sería la teoría de la clínica del trastorno, o lo que llamamos los avatares de la constitución psíquica, o las patologías del ser, como se le llama en la actualidad. Es porque mi interés es trabajar y presentarles un caso clínico para que podamos intercambiar, ya que somos pocos, pues a lo mejor podemos hacer una discusión clínica. Bueno, en la actualidad, en el campo de la clínica con niños, podemos ver una serie de trastornos cuya organización y operatoria psíquica escapa a la lógica del cine o al modelo tradicional de la neurosis. Son lo que llamamos las patologías de borde o del continente psíquico. Ahora, tenemos que preguntarnos qué es pensar en los bordes o de qué borde vamos a hablar. Y bueno, pensar en el borde es pensar en la constitución de los tejidos narcisistas como un tejido que va a dar soporte o borde, justamente, valga la redundancia, a la estructura psíquica. Y será entonces retomar el problema del yo, el sustrato de las identificaciones, las investiduras de objeto y también algo que es fundamental, que es el problema de la transmisión de la herencia transgeneracional. Es decir, todo eso, de alguna manera, todo ese recorrido tenemos que hacerlo cuando vamos a pensar en estas patologías actuales. Todo eso implica deconstruir el narcisismo. Hoy por hoy además hablamos de patologías narcisistas, justamente pensando que hay una heterogeneidad de formaciones, no hay una sola patología narcisista, sino que hay una variabilidad también. Y bueno, entonces desde esta perspectiva el psicoanálisis contemporáneo tiene que ampliar el modelo clásico. Y nos tenemos que preguntar cuáles son las fronteras entonces del psicoanálisis actual, si hay un solo psicoanálisis, si hay varios, qué permanencias y qué cambios en la teoría para enfrentar esta clínica actual. Y cada analista, pienso yo, en este contexto va privilegiando ciertas temáticas. Mis temas particulares son el cuerpo, la sensorialidad, la función del movimiento en la construcción psíquica a raíz justamente de los niños con inquietud motora. Estuvimos el lunes haciendo un comentario con Víctor sobre el concepto del falso self motriz, que es muy interesante. La función del movimiento y la relación con el armado psíquico. Esto incluso me ha llevado a pensar en una epistemología psicoanalítica que albergue la paradoja, la ambigüedad, y en ese sentido los trabajos de Ricardo Rodolfo para mí han sido tremendamente importantes porque yo considero que él es un epistemólogo de psicoanálisis, además de un gran clínico. Bueno, la categoría del trastorno, tal como lo señala Rodolfo, justamente supone una gama variada de signos clínicos que son muy dispersos, polimorfos y que pueden tener un grado de levedad y gravedad. Y lo que los agrupa, justamente señala el profesor Rodolfo, es la alteración de un funcionamiento. Es decir, no es un olvido, dice, sino es la memoria. No es un síntoma, sino efectivamente toda la función psíquica está alterada. Cosa que es un problema para el psicoanálisis, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a construir un dispositivo terapéutico. Generalmente son niños que llegan a la consulta con una dispersión diagnóstica. sé si les ha pasado, pero llegan con diagnósticos muy disímiles, el fonoaudiólogo habla de un trastorno leve del lenguaje, el neurólogo de inmadurez neuronal, qué sé yo, la profesora de dificultades de aprendizaje, los psicólogos a veces hacen un diagnóstico y ponen una categoría limítrofe en relación al nivel intelectual, pero efectivamente hay algo de la dispersión ahí y de la ambigüedad clínica. Otros autores, Silvia Bleichman también trabaja mucho la categoría del trastorno, trabajaba porque falleció, pensaba que el trastorno lo situaba en una falla en lo que ella llamaba la represión primordial o la represión primaria, un déficit, decía, en su instauración, que produce una especie de invaginación de la tópica psíquica. Y autores como Green, que son autores que me están interesando ahora a propósito de esta clínica, hablan de la clínica del vacío. De tal manera que también tenemos que pensar, lo discutíamos alguna vez con Víctor, cuando el vacío organiza la estructura psíquica y cuando el vacío desorganiza o no arma la estructura psíquica. Es decir, hay variaciones de vacíos. ¿Qué es lo que trabaja Green? Define cuánto, digamos, es organizante y cuánto es psicopatológico. Entonces vamos a hablar un poco sobre los orígenes del sujeto psíquico para ver algunas de estas hipótesis. Obviamente que todos los humanos nacemos inacabados, eso lo sabemos también desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psíquico también, no hay duda. Los psíquicos sabemos que se va a organizar desde el comienzo de la vida, y en ese inacabamiento, o como fue lo denominado desamparo, lo que pasa es que a mí la palabra desamparo me parece un poco complicada, es donde la vida psíquica se va a organizar. Incluso Freud tiene una frase muy enigmática en el proyecto de una psicología para neurólogos que dice que este inacabamiento, este desamparo, es la fuente primordial de todos los motivos morales del hombre. Tremenda frase, ¿no? ¿Qué es lo que produce ese estado de desamparo? Entonces podemos decir de que un niño nace, emprende una lucha para llegar a ser, y no hay ninguna teoría en la actualidad que niegue la dependencia del bebé en relación a otro que lo asista de múltiples formas. Y es una asistencia que tiene numerosas facetas, es decir, históricas, sociales, biológicas, afectivas. Y ese tejido, o esa camasa que va a dar ese niño, ya tiene un peso. Hasta aquí esto yo creo que todos lo sabemos. Y ese tejido se va a nutrir del deseo parental, de tal manera que el lazo amoroso y el placer que el nacimiento de este niño puede causar va a ser sostén de la identidad y la subjetividad. Nosotros sabemos en el psicoanálisis que para engendrar un sujeto necesitamos al menos dos sujetos deseantes. Así como la biología necesita dos gametos, nosotros sabemos que necesitamos eso. Entonces sabemos también que la organización psíquica del sujeto depende de cómo fue narcisizado y subjetivizado. Incluye la gratificación de los primeros sentimientos de impotencia, la incondicionalidad de la omnipotencia, la incondicionalidad del objeto, como también la frustración progresiva, es decir, los límites que se imponen o que impone el objeto cuando realiza esto que Freud denominaba como la acción específica. Entonces, eso es una cosa, preguntarnos cómo se constituye un sujeto. Otra cosa para pensar estas patologías es considerar el contexto actual. Esto no ocurre en un vacío. Y también sabemos que hay cambios en la vida, en las modalidades parentales. Los padres que nos vienen a consultar hoy no son los padres que uno pensaba en el modelo de la neurosis. Hay cambios. Son padres a veces donde lo que se ve es una profunda perplejidad. Padres muy perplejos. Padres muy temerosos, donde de alguna manera esta relación asimétrica entre el niño y el adulto parece borrarse por momentos. Se evaporan también ciertas creencias que nos sustentaban y tenemos también un contexto tecnológico que debemos pensar. Y esas cosas están llegando a nuestras consultas. Este contexto también agrega una complejidad más para pensar. Ya está llegando y tenemos también también niño que llega también de parejas homoparentales, ¿eh? Y tenemos que repensar también eso, ¿eh? Tenemos desafíos muy grandes. Por suerte el psicoanálisis es una teoría abierta que siempre está sujeta a remodelaciones, ¿eh? Y eso implica, ¿eh?, una apertura de pensar. Bueno, entonces para pensar la patología narcisista vamos a detenernos un rato para trabajar la construcción del narcisismo y del yo, considerando que es en ese tejido donde vamos a ubicar la patología. Lo que vemos en la clínica que estos trastornos nos enfrentan con heridas, desgarros en ese tejido, que muchas veces son difíciles de cicatrizar y a veces de precisar. Se requiere de cierto tiempo de escucha, ¿eh?, sobre todo en padres y en niños. Y en el caso de los niños vemos formas supletorias, por ejemplo, como discutíamos el lunes, el exceso de movimiento, o el exceso de pensamiento, son como bordes, ¿eh?, que suplen cierto vacío. Y que el problema que tienen es que obturan el movimiento historizante del yo. Obturan la posibilidad de historización, que eso también tiene que ver con el tejido narcisista. Es decir, ese exceso de movimiento, ese exceso de pensamiento, pero un pensamiento, como Winnicott describía, falso ser intelectual, impide un trabajo de apropiación de aquello que le damos y se producen desgarros. Es como si este yo no pudiera incluso internalizar, incorporar esas funciones que estaban sujetas a las acciones específicas. En estos contextos tenemos que preguntarnos también cómo se preserva la vida en el humano, cómo preservamos los humanos la vida, ¿verdad? Laplanche dice que sobrevivimos por amor al yo, la vida psíquica, obviamente. Entonces, cuando abordamos un paciente que tiene estas dificultades, nos vamos a encontrar con muchas carencias afectivas que tenemos que definir qué le vamos a llamar carencias afectivas, historias traumáticas, diversas violencias, muchas veces encubiertas, como vamos a ver ahora en este material. Formas de apropiación del hijo muy complejas. Algo parecido a lo que Mason Kant llamaba como traumas acumulativos, o lo que Kim llama el objeto trauma. Entonces, si volvemos a pensar cómo se teje o cómo se arma el yo, lo tomamos o lo pensamos como Freud ya lo definía en el proyecto, como un conjunto de neuronas, pero bien facilitadas, es decir, una red continente que ligaba exceso de excitación a nivel económico, en el entramado representacional. Y si tomamos también la idea del yo como superficie de una proyección corporal, tendríamos que pensar entonces en estas patologías, en el papel de la mirada, cómo se forma esa superficie, el sentimiento corporal, qué genera la mirada del otro. Y esta faceta del yo nos va a poner en el camino de las identificaciones, otro componente del tejido. La función que tiene la identificación es que permite neutralizar en el yo el sentimiento de pérdida. Supone cierta incorporación del objeto, supone cierta mímesis de este objeto perdido y a la vez el yo adquiere cierta independencia. Por eso también en nuestros chicos, cuando fallan estas identificaciones narcisistas, lo que vemos es la búsqueda continua del soporte de la mirada. Son niños que están continuamente mirándonos, o están siempre en el campo de nuestra mirada, o siempre nos preguntan: ¿y cómo lo hice? ¿Y cómo lo hago? ¿Y está bien? Etcétera, etcétera. Hay algo de la mirada como soporte. Entonces, siempre tenemos que pensar que la identificación tiene un doble sustrato, una doble rejilla, convoca puntos intrapsíquicos e intersubjetivos. autora muy interesante que nos sirve para pensar esta clínica. Dice que el yo está condenado para toda la vida a una puesta de pensamientos y al sentido de tu propio espacio corporal. De esta realidad con la que deberás cohabitar, que les asegure para siempre permanecer como soporte privilegiado de tus investiduras. Ese veredicto marca el yo para siempre en la escena psíquica. Es decir, el yo tiene que pensar en el cuerpo, en el estatuto deseante y la realidad que deberá proteger a riesgo de la desinvestidura. Entonces, otro punto. Pensar en la relación narcisista con la realidad. Si lo pensamos desde introducción al narcisismo, el narcisismo y la realidad parecen que se oponen, nos excluyen. Al narcisismo, Freud nos habla del libido del yo y del libido del objeto. Habría cierta polaridad, cierto conflicto. El yo como instancia psíquica padece cierta contradicción, debe entrar en relación con la realidad y a la vez debe vestirse narcisísticamente pesa de la realidad. Es decir, la ignora para tener trato consigo mismo. Entonces, tenemos un narcisismo unificador que se opone al libido del objeto. Que tiende a la unicidad, a la defensa del objeto, y un narcisismo negativo, que es el que define Green, cuya tendencia, dice, es reducir a cero las investiduras del yo, no solo el objeto, sino el yo. Esto supone, dice Green, estado de vacío psíquico. Es decir, es como si el yo entrara en una especie de dilución o hemorragia del tejido. Y dice, la libido está doblemente atacada por el narcisismo positivo que va a promover la unificación del yo y por el negativo que va a desinvestir este yo y que no devuelve la libido al objeto. Es como si el yo se desinteresara de sí mismo y persiste el anhelo de desaparecer. Esto es el estado de vacío. No tiene que ver, dice Green, ni con el masoquismo primario, ni con la agresividad, porque, al menos son formas de investidura, la agresividad es una manera de investir. ¿Qué angustia? La angustia, que eso lo discutíamos el lunes con Víctor, ¿qué angustia? ¿Cuál es la angustia que se ve en esta clínica? Es la angustia de la separación y la intrusión, que pone justamente en manifiesto el problema del yo o la frontera del yo con el objeto. O angustia de continente o contenido o de discontinuidad, como decía Víctor. Entonces, lo neutro, la nada objetal, lo negativo, es una manera, es una clínica, una manera de pensar este borde también. Una manera de resolver este conflicto o las patologías o las dificultades narcisistas, entonces es este trabajo de lo negativo, donde no solo es una defensa, como Flora una vez en un trabajo muy bonito que tiene de postdoctoral lo plantea, sino es una valencia organizativa distinta de lo positivo cuando la disfuncionalidad no es posible. Yo quiero seguir con teoría porque supongo que estos autores ustedes también ya los conocen, pero voy a trabajar un material con ustedes, quiero contarles del paciente para que lo podamos discutir y hablar de este vacío para poder distinguir justamente cuando el vacío organiza y cuando el vacío es desestructurante o no da lugar a la organización. Santiago es un niño de 5 años que yo estoy comenzando a atender hace poco. Sus papás me piden una hora, muy ansiosos. El colegio lo deriva por presentar aparentemente conductas sexualizadas. Esta consulta, este contexto, es importante que yo relate que la consulta opera en el momento que en Santiago hay varios colegios que tienen en la palestra, por supuesto, abusos, algunos sí, otros no. Es decir, es un tema que sale en la prensa, que se difunde, y aparece una especie de locura en los colegios de que frente a cada niño que pueda tener alguna manifestación, entre comillas, sexual, los deriva. Y en ese contexto llega Santiago a mi consulta. La conducta que el colegio refiere es la siguiente. Un día todos los nenes fueron al baño y este nene, delante de su profesor y los otros compañeros, le toca el poto a otro compañero, perdón, la cola, el poto es el chico. El potín. Esa es la conducta sexualizada, y además en el informe que me llega de la profesora me dice que es un niño muy adultizado. Voy a contar un poco la historia de Santiago. Sus papás son una pareja muy joven, oriundos de provincia, que vienen a Santiago a estudiar. Ellos son pololos, novios, desde la época del liceo, y llegan a Santiago siendo muy, muy jovencitos y se casan. Ambos estudian dos carreras cada uno. El papá, odontología y medicina. Y ahora está haciendo la especialidad de neurología. Esto es importantísimo porque hay un anudamiento a la intelectualidad que quiero discutir con ustedes. La mamá estudia astronomía y luego hace ingeniería civil. Estos padres estudian en una universidad de mucha exigencia académica, es decir, hicieron estas carreras en universidades de mucho prestigio, que se requiere un puntaje, en Chile hay puntajes muy altos para poder entrar. A mí me llama esto desde el inicio de la atención, siendo ellos tan jóvenes, de esta sobreexigencia, y a mí me llama la atención porque empiezo a pensar que estos padres organizaron su vida en relación a una especie de hiperdesarrollo académico e intelectual. Y en este contexto, con estas exigencias, es donde nace Santiago, siendo ellos estudiantes, padres de la segunda carrera y la mamá casi terminando ya su carrera de ingeniería. Lo que ocurre en la historia de Santiago es que él tiene que adaptarse desde muy bebito a estos ritmos. Más que el ambiente promueve una adaptación, es al revés. Él tiene que adaptarse a este ritmo, a esta exigencia. Cuando empiezo a indagar en la mamá la historia de esta hiperexigencia, ella me relata que en su casa... una apariencia hippie en un padre que era muy vividor, pero de un abandono, y del lado del padre una historia también de mucho maltrato. Entonces comprendo un poco que esta parejita se junta y se arma, se muda de esta manera. Santiago Tenemos un niño de 5 años que comparece de una manera muy particular. Él solo en la consulta al principio jugaba, me decía, vamos a jugar a hacer letras y números. Yo tengo un pizarrón, entonces él hacía sumas, letras todo el tiempo, letras y números. Y cuando decía, bueno, pero podemos dibujar también. No. Es decir, había, me dice, no, pero una imposibilidad de poder hacer o escribir otra cosa, solo las letras y los números. Y me empieza a llamar la atención que no puede jugar. Incluso los materiales, que son bastante atractivos, él no puede jugar. Hasta que en un momento viene un día con una camiseta de fútbol, yo le pregunto de qué cuadro es, en ese momento él venía con la camiseta de la Universidad de Chile le estaba yendo muy bien, y por ahí le digo, bueno, pero ¿cómo jugar, hacer un intento a lo mejor de jugar un partido de fútbol? Y empezamos a jugar a la pelota. Obviamente él cada vez me pone unas reglas que para mí son muy difíciles de seguir y que me empiezo a dar cuenta que son reglas para mantenerme a una distancia que yo no me aproxime y no lo invada, no soporta la presencia mía. Entonces me pone allá, estuvo acá. Y nuevamente las letras y los números. Es un chico que tiene, no puede dormir, tiene trastornos del sueño, se angustia muchísimo en la noche y tiene una apariencia de mucha autonomía, que es esto que me doy cuenta que es lo que los profesores me dicen que es muy adultizado, tiene una pseudo autonomía. Parece que todo lo sabe, las letras, los números, que todo lo puede hacer, pero sin embargo, poco andan en las sesiones, se empiezan a movilizar algunas cosas y aparece una intensa ansiedad de separación. Se empieza a angustiar intensamente, no quiere que deje cerrada la puerta de la consulta, me pide que entre su mamá y algo ahí empieza a aparecer. En los momentos que se vitaliza, logra hablarme de su perrito que se llama Toki. Con el perrito en el único lugar donde él aparentemente podría jugar, de Toki. Es un niño extremadamente autoexigente y la apariencia de, como les decía, bastante desafiante y obstinado. O sea, también nuestra autoexigencia o me mantiene a raya o se encarga de mostrarme a través de las letras y números que yo soy una tonta. Sí, todo el tiempo. Sin embargo, justamente me empiezo a dar cuenta que lo que él hace con esto es negar la relación de dependencia, es una especie de desmentida en la relación de dependencia al otro. No puede, porque la ansiedad y la angustia es intensísima. Entonces se comporta como si el adulto no existiera y justamente se defiende en esta especie de construcción intelectual de números y letras donde no puede dibujar, no puede jugar porque aparece el vacío. Llena la pizarra con números y letras. Pero si lo sacas de ahí, lo que aparece es la angustia y el vacío, inmediatamente. Él tiene una pseudo autonomía, pero cuando yo trato de anticipar otras actividades como el fútbol, se angustia y empieza a desmentir todo tipo de dependencia para evitar justamente vivencias de pérdida y separación. Bueno, uno se pregunta cómo vamos a empezar a trabajar, porque evidentemente es un chico que requiere un tratamiento, ¿no? Y cómo también poder construir un espacio con él, otro que no sea esta rigidez que él tiene. La transferencia con él es muy difícil, porque en esa desmentida al otro, de alguna manera delta, uno siente, se siente muy paralizado. Y pienso que esta angustia que me empezó a sentir en determinado momento, que me pide que la mamá entre, que salgamos, que venga, es un punto de partida, porque algo se movió de esta cosa que estaba muy petrificada. Entonces, lo que hay, lo que yo empiezo a ver en Santiago, justamente es un vacío patológico, no un vacío que organice la estructura psíquica, que permita cierta transicionalidad. Él construye un borde, así como algunos niños construyen este borde imperativo, él construye un borde de letras, de números, de palabras, que la sensación que me da cuando las escribe es como si no tuvieran cuerpo. Allí no hay cuerpo. Que puede parecer incluso una especie de defensa arcaica o cierto funcionamiento más autístico, pero no lo es. O sea, defensivamente podría pensarse de ese lugar. Lo que hay es un vacío, lo blanco. Donde uno podría pensar qué pasa justamente como defensivo frente a esta angustia de derrumbe, de nada. ¿Cuál es la explicación de esta estructura? ¿Cómo podría uno pensarla? Green dice que el sujeto no puede meter el objeto en el abandono de sí, no habría confianza, pensando un poco en la transferencia, a la situación en que el sujeto se abandona al objeto de amor. El objeto deviene peligroso, siempre trata de mantenerme a raya. De tal manera que el repliegue narcisista es el corolario de una desinvestidura objetal. Sin embargo, dice, en este trabajo de desinvestidura, el yo recoge en su movimiento una especie de espectro del objeto. Este objeto entretejido en esa tela narcisista desgarra aún más el tejido. Incluso hay un trabajo muy bonito de Green que se llama La Madre Muerta, el complejo de la Madre Muerta. De ahí la investidura negativa, un hueco que tiene el valor de una realidad. Son pacientes que presentan una gran intolerancia al duelo y el análisis tiene que ser pensado era cuando se abandona esta hipoteca narcisista y este control de objeto por la vía de la desmentida o de la negación al otro. Bueno, eso es un poco lo que yo quería comentar y discutir. Vamos a seguir hablando de teoría, pero supongo que les habrá pasado de tener niños difíciles en esta situación y bueno, me gustaría intercambiar con ustedes. No sé, para mí este juego no es juego, yo no le puedo poner juego, le puse juego, pero pensando no es juego de números y letras, pero esta especie lo que se dobla de los números, las letras, las sumas, las restas, además la mamá me contaba que claro, desde chiquito ya le enseñaban, le compraban puzzles de letras, y estos papás también se ordenan de esa manera, es lo mismo que el borde que uno ve, o tiene la misma función que el borde que uno ve en chicos y bebés. Caso que presentamos el lunes de Pablo, no paraba de moverse, que no paraba de escribir y llenar todo el pizarrón. Y la hoja en blanco, no soporta la hoja en blanco, no soporta el pizarrón vacío y menos dibujar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Acá no hay nada para interpretar, ¿verdad? Más bien armar, construir, tejer algo. Una cosa más que me relata su padre, que es muy interesante, que lo lleva a jugar al fútbol y él no puede jugar al fútbol porque en empieza a tener mucho temor a caerse, a lastimarse, es decir, porque pone en exposición su cuerpo. Es como si el cuerpo él no pudiera habitarlo todavía. Yo me preguntaba, porque lo voy a llevar con la mamá, ¿dónde habita él? ¿En qué cuerpo está? ¿En el cuerpo de la mamá? ¿En su cuerpo? ¿Cómo apropiarlo? ¿Preguntas? Yo voy a iniciar un poco el debate. Me parece muy interesante este caso, Albana, porque también sirve de contrapunto. No sé si algunos de ustedes asistieron al taller clínico ampliado de Albana con Víctor Guerra, en donde se trataba un poco del fenómeno clínico opuesto, entre comillas, ¿no? En donde había niños con hiperactividad, donde parecía que el cuerpo estaba jugado ahí como... así como acá se escabulle el cuerpo, parecía que estos otros niños con su hiperactividad ocupaban todo el espacio. Sin embargo, hay algo de un vacío, ¿verdad? De una actividad que no se conecta con una subjetividad y que rodea, que hace como un humo, como una levanta, ¿no? Una polvareda en relación a una subjetividad que se escabulle. Me parecía muy interesante acá, donde el cuerpo es escatimado, pero en otras situaciones clínicas donde hay un exceso de cuerpo, ¿de qué subjetividad estamos hablando, no? Es bien interesante esto. Bueno, les paso el micrófono a aquellos que quieran, desde su experiencia clínica o desde la teoría, hacer algún aporte a esto, que es un punto de interrogación, además que decíamos que toca la interdisciplina, que toca el psicoanálisis, la clínica, pero también los criterios educacionales, institucionales. Ahí hay un punto importante. Él llega con esta idea del supuesto abuso que se diluye, ¿no? Pero además en la carta de la profesora, con un diagnóstico trastorno posicionista desafiante, porque en la actualidad, claro, hay dos diagnósticos para los niños: o tienen déficit atencional con hiperactividad o tienen el trastorno posicionista desafiante. En Chile el trastorno posicionista desafiante les encanta, porque no es una relación de autoridad, y lo que él hace es desmentir la relación al otro en la oposición, cosa que ahí él se puede acusar. Nosotros sabemos que el no es una afirmación subjetiva. Entonces, él continuamente desmiente, y obviamente parece como un sabelo todo. Entonces, a los profesores esto les cae pésimo, pésimo. Eso es lo adultizado también de él. Pero lo que empieza a emerger en la consulta son intensivísimas ansiedades, angustias muy primarias. Cuando uno toca un poquito este número y letra y trata de correrlo, aparece inmediatamente una ansiedad de separación, se comporta muy regresivamente, se quiere sentar en la falda de la mamá, no quiere entrar a sesión solo, cosa que yo le permito que esté con la madre se angustia muchísimo, y una cosa que empecé a hacer, lo cuento esto y ya la palabra que me... es que les pedí que trajeran, como me cuesta mucho que también la mamá pueda historizar a Santiago, les pedí que trajeran un álbum de bebé, de fotos. Entonces, este proceso de valor se termina con dos sesiones donde yo veo la foto con la mamá y Santiago, entonces ahí puedo preguntar, entonces a ver si podemos que me cuenten un poco más de la historia, y ahí él parece que algo ocurre, porque cede un poco esta cosa loca de los números y las letras, ¿no? Y los padres también tienen una cosa muy enloquecida con el intelecto. Si hay que imaginarse hacer una carrera de odontología, medicina y ahora la especialidad de neurología de corrido, astronomía, ingeniería, y no sé más qué va a venir ahora. O sea, es muy enloquecedor esto. Bueno, varias cosas que me quedaron. Vos, Yo lamento que no fui a las conferencias anteriores, por ahí me perdí algunas cosas. Vos hablaste del estatuto de lo negativo. Me gustaría que ampliaras un poquito más qué es esto, que no sé si es lo que yo entiendo, que es más la idea de lo negativo desde CAES. Por eso te pregunto. También hablaste de, darle lugar a esta cuestión de incluir lo transgeneracional, es decir, entonces la pregunta es qué lugar como analista en estos en estos cuadros, estos chicos que es muy difícil trabajar, qué lugar pensás que tiene la cuestión del vínculo, la cuestión del trabajo con los padres, digamos esta mamá que se asusta mucho porque ella te trajo un niño leyendo y vos le estás devolviendo un bebé que se sube arriba de la falda. Entonces, este es un momento donde uno a veces siente que se pone en riesgo el tratamiento si los padres no toleran este movimiento, ¿no? Bueno, no sé, por ahí esas preguntas. Bueno, a ver, lo negativo yo no lo estoy pensando desde la perspectiva de CAES, Alicia, lo estoy pensando desde la perspectiva de Green. Ahora, yo supongo que CAES habrá leído a Green, o de ahí también viene, es decir, hay todo un trabajo de Green en relación al narcisismo de muerte o lo negativo, como una especie de función desobjetalizante, no solo de retirada de la investidura del objeto, sino también como una especie de hemorragia o desinvestidura del yo. Es lo que Green llama la psicosis blanca, un estado vacío, desde esa perspectiva. ¿Ya? Ahora, en psicoanálisis lo que digo tiene una larga historia, desde el trabajo de la negación de Freud, la transferencia negativa, CAES tiene también todo un trabajo de impacto de negativo, Roussillon, etcétera, etcétera. Pero más bien en el sentido de lo que me sirve para pensar el vacío y para pensar también el tema o el problema de la pulsión de muerte. Nada, en este silencio, y también para pensar en lo informe de Winnicott, aquello que no tiene centro, pensar cierta ambigüedad y cierta paradoja, en esa línea, ¿sí? En esa línea. En mi caso fue lo que me empezó a acercar al tema del narcisismo, a buscar distintas formas de construir el narcisismo. Yo creo que Green empieza a trabajar desde el discurso viviente en adelante, plantea dos cosas que me parecen fundamentales. Una, resituar el psicoanálisis en términos concretos, y por ahí también entrar el tema del narcisismo, y la otra, el problema del yo, que en Francia, en determinada época, bajo las influencias de Lacan, que también es muy interesante lo que plantea Lacan, pero no se trabajaba el problema del yo porque lo imaginario, porque había cierta censura. Y bueno, a mí fueron así, estamos hablando de patologías en donde hay una falla en la organización del yo, obviamente tenemos que volver a repensar este problema, la identificación, los narcisismos, etc. En esa perspectiva, no en la perspectiva de CAES. Lo transgeneracional es algo que yo estoy empezando a pensar a raíz de esta clínica. Justamente, y lo estoy pensando porque lo que veo en los padres es una imposibilidad de historizar. Es como una especie de inmediatez de la temporalidad. Entonces, justamente cuando eso ocurre, es un signo, ¿verdad?, para preguntarse, cuanto menos historizo, ¿qué es lo que está pasando? Y además empecé a pensar como la sustancia que conforma el narcisismo. El narcisismo tiene una dimensión histórica, la identificación es histórica. Hay algo ahí de la historicidad. Con los padres, yo te diría que con los padres yo trabajo muchísimo, tanto como con el niño, y más en esta clínica. Es decir, con esta mamá, pese a todas las dificultades que vos decís que le devuelvo un nené, un bebé, en realidad no se lo devuelvo, estaba ahí ese bebé. Se lo muestro, al contrario, sabes que para ella el espacio de la consulta fue muy aliviante. porque de alguna manera también hubo un momento muy lindo cuando yo le miro esas manos todas rotas y le pregunto, ¿no? Y le digo, ¿pero cómo le debe doler? También ella, hay algo de la mirada, de lo que muestra, ¿eh? Y pienso que el consultorio, la clínica tiene como algo envolvente con ella. Cuando ella viene, yo la sensación que tengo cuando entran los dos con Santiago a la consulta, como que se envuelven, como que hay una especie como de envoltura. Se ponen en un sillón, el chiquilín se le siente y bueno, me muestran este álbum de fotos y empezamos a ver, etc. Pienso que hay que trabajar mucho con los padres, porque además uno se pregunta en dónde vive este niño, si todavía vive en el cuerpo de la madre, si tiene cuerpo propio, cómo vamos a mudarse, cómo se va a apropiar, cómo vamos a pensar. Eso. No sé si te respondí. Bueno, dale. Me parece que lo interesante es pensar cómo los sujetos construyen sus bordes a falta de historia. Y que eso nos lleva además a una clínica en donde descentramos la idea de la representación o el significante como una primacía. Por eso yo decía que es una clínica que exige una epistemología distinta. Y la descentración yo lo dije. Ah, pero totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, uno puede encontrar ciertas playas más edípicas, pero efectivamente estamos en otras cosas. Eso no quiere decir, ojo, y ahí yo estoy más de acuerdo con Green. Estoy de acuerdo con Rodolfo, pero Green dice algo. Ojo, porque en esta patología de borde, si bien estamos funcionando con cosas muy arcaicas, hay un funcionamiento edípico, al cual también hay que prestarle atención. Lo que pasa es que el problema de este funcionamiento edípico, dice Green, es muy precoz, se trianguliza precozmente. Entonces el niño vive una experiencia de abandono más que una experiencia de tercerización. Por eso una psicosis. Él lo trabaja mucho y sobre todo en este texto de locuras privadas. Él plantea, ojo con la idea de que las patologías de borde son solo predípicas. No podemos pensar así en psicoanálisis, dice. Y yo concuerdo en ese sentido, me parece. Ahora, no el Edipo tradicional, y en ese sentido también obviamente que estoy de acuerdo con Rodolfo y es algo, es un tema que yo converso mucho con él que lo trabaja muy bien, y en este último libro de Padres e Hijos, el tiempo de la retirada de las oposiciones, justamente lo aborda y lo discute para pensar la clínica actual. Ya que tengo el micrófono voy a usufructuarlo. Me pareció interesante, Albana, prolongar esto que tú suministraste como una metáfora. Me parece que del lado materno hay un desgarro en las manos, hay algo, ¿no?, que desgarrante, que no se constituyó como una separación winnicottiana habilitadora, y del lado del niño una marcha hacia símbolos muy maltrechos, hacia protosímbolos, ¿no?, hacia letras y números que también podrían constituir una identificación secundaria al futuro, pero que están allí prematuramente y que no anudan, no hacen sentido. Por eso me gustó un poco que entre el desgarro de las manos de la mamá y las letras sin números, sin sentido, transcurre lo preedípico hasta un protoedipo maltrecho, diría yo, no simbolígeno, sino que está allí como plasmado, ¿no? Pero sin a funcionar, que no se puso a funcionar. Sí. Y es llamativa también, ¿no?, cómo tus padres construyeron su vida, esta pareja, ¿no?, en relación a un enamoramiento también intelectual. Que lo curioso es que cuando ellos me relatan todos estos estudios y están trabajando, no hay placer. Que también me parece. Es decir, porque uno podría pensar que tendría que haber una... No, es más bien de una exigencia muy angustiante y poco placentera. Esta mamá siente muy poco placer. y tiene un fondo obviamente muy, muy depresivo, muy desgarrado, que está empezando recién a aparecer. Yo creo que voy a tener que trabajar un largo trecho con ella y con el niño en sesión, los dos. ¿Hasta acá? Con el padre también. El padre... El padre está presente, y está presente en el sentido que hay que trabajar con él, pero en que me autoriza a mí. Y me autoriza bien, me ha autorizado bien porque él siente, las veces que hemos tenido sesiones, de que las cosas que le he dicho hasta ahora de Santiago, él hace mucho sentido. Es un hombre que viene de una familia muy rígida, de un padre que él define entre rígido y maltratador. Ahora, según él, le agradece la dureza, porque no podría ser de otra manera, ¿no? No podría decir otra cosa. Pero lo interesante es que él viene a sesión, bueno, tenemos entrevistas, tenemos encuentros, pero es muy habilitante, por ahora, ¿no? Por ahora. Porque él siente, de alguna manera, que las cosas que hemos hablado de Santiago, él las hace. La madre, hay que asistirla más porque, bueno, a raíz de este problema en el colegio, yo me decía, bueno, lo saco del colegio, lo cambio del colegio, que eso pasa muy frecuente en Santiago, ¿no? El primer problema es el colegio, no. Sería bueno que los estudiantes, dentro de sus... las prácticas que han tenido hasta ahora, digo, seguramente esto es una situación sumamente convocante que se nos da, ¿no? La clínica con niños, no sé si los ha interpelado de alguna manera. Y este discurso, sí, ya te doy la palabra, este discurso donde los padres a veces vienen como mandatados desde la escuela y tienen que hacer este movimiento como de reapropiación de problemas, ¿no? Nosotros en realidad lo que quería aportar, que me llama la atención y que lo vimos también en nuestra supervisión, es cómo surge el llamar al niño a un psicólogo a partir de una derivación de la institución, ¿no? Y sin embargo, tú contabas que el padre te cuenta que lo intentó llamar al fútbol y que no podía jugar, como que hubieron capaz que cosas que nos llevaron a sus padres a consultar con alguien más, ¿no? Bueno, lo que vos decís es muy importante. A ver, generalmente son los otros sociales los derivantes. Es muy frecuente eso, que sea el colegio. Y eso puede ser bueno o malo. Depende cómo uno lo trabaje. A veces hay papás que llegan muy mandatados, como dice Flora. Y habrá que construir allí una pregunta con ellos, porque no hay pregunta, pero estos padres tenían ciertas preguntas ellos, o sea, buscaban. Hay otros padres que no, y a veces el colegio deriva de una manera tan terrible, tan violenta, que más bien, más que derivar, es expulsar. Y ahí tenemos que, bien dificultoso, ¿no? Bien difícil. A veces en la clínica con niños uno se siente un poco abogado. A mí me ha pasado, yo no sé a ustedes, pero yo tengo que ir mucho a los colegios. Sobre todo en pacientes muy graves, porque considero que una expulsión del colegio de un niño tiene un costo subjetivo muy alto, y los profesores se angustian y muchas veces las instituciones expulsan. Entonces... muchas veces tengo que ir al colegio y mantener una relación muy cercana con la organización, obviamente, de los padres, para evitar que se lesionen más las cosas. Entonces es una clínica un poco complicada, la clínica actual, porque trabajamos con los padres, trabajamos con el otro social, con el contexto, y todo para ser un lugar para el niño, porque en definitiva lo que trata es de que Santiago pueda construir un espacio para él. Pero hay que... Y uno se pregunta, bueno, en todas estas discursividades, ¿cuáles son las significativas y dónde hay que intervenir? Yo parto de la base que en los colegios es fundamental trabajar. No sé si ustedes qué piensan. No mando informes, nunca. Voy personalmente y lo acuerdo con los padres. Cuando amerita, obviamente, porque si no, no. Te pasarías en el colegio, ¿viste? Pero efectivamente hay que trabajar mucho. Los colegios son instituciones derivantes actuales. Tenemos padres muy perplejos. Comentarios, experiencias, supongo que hay más de uno que trabaja con niños. No, nosotros estábamos recién pensando, ¿cómo es el tema, capaz nos vas a aportar algo más, de los vínculos, de porque el niño que la conducta que genera que se lo derive es que le toca la cola a un compañero? No, nos cuestionamos también como esto de que él lo puede cobrar puntos, de cómo es el tema de en los vínculos con sus compañeros mismos, por los tíos los cómo quería jugar al principio. Y no quiere todavía jugar. Él opera con. Alicia me lo había preguntado, se me había pasado esa parte. Bueno, en la relación del adulto opera desde el lugar de la desmentida y de la oposición como la afirmación social. Y los pares tampoco tienen mucho valor para él. En el sentido de que no es un niño que juegue mucho, no es un niño que sienta placer en ir a cumpleaños, el semejante y el par está bastante cosificado. Esto de que le tocó el puerto a un compañero, bueno, vamos a poner una paréntesis. Yo les dije que esta conducta surgió en un contexto donde Chile todos los días en las noticias aparecían niños abusados en los colegios, donde los colegios privados hacían los protocolos, en donde ahora ni ocurre, no sé acá, pero que resulta que en la actualidad si un niño dice poto, caca o tiene algún tipo de juego, ya se presume abuso. Y eso es lo que hace que cuando haya abuso de verdad no se vea. Porque hay una generalización tan grande y hay una especie de locura. O sea, él viene, yo creo que la profesora, después, cuando yo logro hablar con la profesora, me doy cuenta que efectivamente que lo que a ella la angustia es que esta especie de desmentida de la dependencia que hace él a través de la oposición y de cuestionarla a ella. Que ella siente, por supuesto, que es porque no le pone límites al niño, toda esta teoría actual de la limitología, etcétera, etcétera. Pero que en realidad es defensivo frente a una angustia. No, los padres no es un niño que sienta placer, porque no puede jugar. Si él pudiera jugar, ¿cómo va a poder jugar si hay un vacío? Para jugar hay que desdoblarse, hay que, tiene que haber una inscripción de pensamientos, ficciones, secuencias. Él no puede todavía, porque sale de ese encasillamiento de números y le dicen, bueno, angustia. No puede. Se siente expuesto. El día que él juegue, bueno, se acaba el tratamiento. Ya estamos, ¿verdad? Dándole al jugar el sentido unicotiano de una producción subjetiva, ¿no? Donde el niño tiene ya una inscripción de pensamiento que puede elaborar, pensar, construir, tramitar su propia angustia, ¿no? Él por ahora no puede. Ese juego de fútbol no fue un juego de fútbol, como fue un segundo juego. Todavía no, no. No, no muestra placer de jugar con nenes, obviamente. En el recreo pasa bastante aislado, o si se integra, son estos chiquitos que son como periféricos en el patio, que corren, van un rato, después van a otro lado, pero que en realidad no están implicados en el juego. Aparte, no les gusta que vayan a la casa, que le toquen sus cosas, se angustian mucho. ¿Cuánto le desordenan el paso del espacio de la pieza? Porque tiene. Funcionamiento medio estereotipado, no rígido, en cierta manera. Entonces no comparto mucho. Ahora, pero en esto que decís, tocar el poto a otro niño, abriría una perspectiva interesante. También, capaz que se podría entender desde esa perspectiva. Lo que pasa es que a mí, ese relato de la persona me quedó, no sé si realmente, pero sí. Nosotros lo planteamos de ese lado, no como algo preocupante que le haya tocado el cuerpo. No, para nada. ¿Qué va a ser preocupante? Otras cosas son las preocupantes, pero bueno, les cuento porque esa era la preocupación, porque bueno, los profesores están aterrados con este tema. Entonces se cubren las espaldas frente a cualquier cosa rara, mandan al psicólogo, ¿no? Porque han habido denunciados de profesores presos, digamos, por negligencia, qué sé yo, una locura muy grande. ¿Alguien iba a preguntar? Sí, Ana. Sí, tengo una duda con respecto a eso de que pareciera que no ha logrado el nivel de simbolización, ¿no? Porque no aparece el nivel del juego. Entonces, lo que no entiendo es cómo pudo adquirir el manejo de símbolos tan complejos como la letra y los números. Como pareciera que hay una cosa que es disonante entre esta no capacidad de simbolización por un lado y un nivel de simbolización que le permitió adquirir un lenguaje de un nivel más abstracto, ¿no? Bueno, yo creo varias cosas. Primero, creo que las letras y los números de él son como cosas. Más que en su dimensión metafórica. Justamente es lo que decía Flores, este tránsito un poco a cierta inscripción edípica por ahí. Y lo otro que pienso también, que así como hay que pensar la clínica del vacío, hay que pensar a qué le vamos a llamar simbolización, y también tenemos que deconstruir esa categoría. Porque últimamente caeríamos en un gran problema si todo esto dijéramos hay fallas en la simbolización. ¿Qué estamos diciendo con eso? Hace poco un colega que está haciendo un doctorado muy interesante sobre cuentos de infantiles y narrativos, justamente se está dedicando a deconstruir la idea de la simbolización y de lo simbólico, y recorre varios autores en el psicoanálisis, porque hay distintas maneras de pensar. Ahora, en el caso de él, lo que yo veo es que él los utiliza como si fueran cosas. No tienen una dimensión metafórica. Si tuvieran una dimensión metafórica, estaríamos en otro lado, ¿no? Son más bien una especie de cobertura, de borde, que no encarnan nada. Es como el cuento, ¿ustedes se acuerdan del cuento de Funes el Memorioso de Borges? Bueno. Tiene una cosa un poco enloquecida en esto, pero que no le reporta, no hay una metáfora, no sirve de lazo ese símbolo, porque el símbolo en definitiva tiene que construir lazo, ¿verdad? ¿Logra disfrutar de algo? Cuando juega con su perro Toti, que me parece muy lindo eso, porque eso a mí me dio, dije, bueno. Y además toca al perro, duerme con el perro ahora. Entonces me parece que ahí hay algo, ¿no? Sí, con el perro. ¿Y con los padres juegan? No, los papás no juegan. Yo no conozco muchos padres que jueguen con los niños, algunos, pero en realidad no. Con la mamá a veces comparto ciertos espacios, galletitas y cosas así, pero no. El papá además tiene una exigencia, está haciendo una beca de medicina, entonces es muy periférico también, en cierta manera, ¿no? Sus horas se lo recarga de trabajo. ¿Qué es la complejidad de la clínica de que yo veo a veces que fácilmente se colegas jóvenes empiezan a trabajar con niños, pero faltan como herramientas esenciales, sobre todo cuerpos teóricos para pensar esta complejidad, porque a la problemática del niño, si querés, tomamos esto que tú traes, bueno, la constitución narcisística, narcisista de Santiago. Hay dos pilares fundamentales, y me quedé pensando en los padres de Santiago cuando vos los describís muy perplejos, dijiste, muy... Es decir, el trabajo con los padres, insisto con esto, porque no se puede trabajar con niños si no se trabaja con los padres. Esto, bueno, tiene que quedar claro. Se necesita teoría para pensar qué pasa entre los hijos y los padres. Y esta camada de padres que recibimos en la consulta, que son padres muy, no solo desautorizados, que en todo caso habría que ver si la autoridad tiene el estatuto que tenía cuando Freud escribe sobre Edipo, sino son padres muy, yo diría, con escasos de herramientas para constituirse en la función parental. Eso por un lado, es un nivel de complejidad de la clínica infantil. La otra pata complejísima tiene que ver con las instituciones que se ocupan de la infancia. Una de ellas es la escuela. Hoy por hoy, las instituciones, la escuela y la institución salud, los prestadores de salud, son los generadores de mayor violencia sobre la infancia actual, que sumado a el desamparo parental, digamos, tenemos unos niños con unas carencias muy importantes en el desarrollo afectivo. Yo te voy a decir cómo pienso cuando tú presentaste a Santiago. A mí me parece que estos dos pobrecitos papás, que me los imaginé como jovencitos, viniendo de afuera, de familias un poco desancladas, ¿no? Esto de los hippies o de lo poco formal, pero en el sentido de formal como contención, eso es lo que yo me imaginé cuando tú relatabas el caso, son unos papás que creyeron que la forma de ser ellos grandes y la forma de ser papás era generando títulos, conocimiento y ese tipo de cosas. Ellos se identificaron con algo que no tenían de sus propios padres y se creyeron que esa era la forma de hacerse grandes, y si somos grandes tenemos que tener un hijo o poner un huevo, como dice Gelutier, que a los efectos es lo mismo en este caso. Entonces ellos tienen un hijo que le transmiten esto y el niño no tiene más que identificarse con esto que le proponen estos papás. Entonces el niño sabe de letras y de números, que yo estoy de acuerdo contigo, es decir, es lo mismo apilar madera que apilar letras en una pizarra para este chico. Él se identifica con eso, que es lo que los papás, por eso me parece fundamental esto que vos haces. Bueno, sentémonos. Había una vez una mamá que tenía ganas de tener un bebé, que lo pensaba rosadito, gordito, papá, esta es la función historizante que vos estás haciendo. Yo no dejaría fuera al papá, por eso insisto con eso, porque el papá tiene mucho para decir ahí, ¿no? Pero el otro tema es que, por un lado, el nene está enfrentado con esta propuesta identificatoria de los padres, y por el otro lado, la violencia de la institución escolar, donde tenés que ser como nosotros podemos aceptarte que vos seas. No, yo concuerdo con lo que dice Flora. Si este nene que no permite que vos te acerques porque no tiene confianza suficiente como para que otro se le acerque al cuerpo, ya veremos qué pasó ahí en la investidura, ¿no? Narcisista primaria de la mamá. Es decir, cuando él se anima a tocar el cuerpo, yo no sé si la intención era tocarle la cola, la oreja o qué, lo que vio tocó, casi por curiosidad, como forma de acercarse al otro, ¿no? Pero claro, eso es visto terriblemente desde la institución, que lo violenta y le dice, o te ajustás a lo que nosotros queremos que seas, o te vas para afuera. Entonces, lo que quiero decir es que es tan complejo trabajar con niños hoy en día, ese es en un nivel, y en el otro nivel tenés la escuela pública, ¿verdad?, que también expulsa, aunque está penado por la Constitución, pero también expulsa a los chicos, diciéndole, señora, hasta el recreo lléveselo porque no lo aguantamos. Entonces, es una tensión, donde vos decís, yo voy a hablar a las escuelas, yo trato de no ir a hablar a las escuelas, pero por una cuestión de modalidad propia, donde cada uno ve un recorte y el niño se perdió en ese recorte, ¿no? Del médico que lo medica, de la escuela que lo quiere adaptar, de la psicóloga que lo mira adentro de su consultorio, de los padres que quieren que pase de año y los aterra que no sepa leer, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, el 25 de octubre en Chile tenemos una jornada en contra de la patologización de la infancia y de la violencia. Hay una violencia institucional muy fuerte. Hay padres como los que tú describes, o sea, no podría no estar de acuerdo contigo. Si yo voy al colegio, porque pienso o apuesto, más allá de estas profesoras, con este gesto que es terrible lo que hacen, le ponen un nombre que encorseta a este niño, pienso que una expulsión y un cambio de colegio, al menos en el contexto donde yo trabajo en Chile, no sé acá, es muy devastador. No es, es muy, tiene consecuencias y me ha dado buen resultado en algunos casos poder trabajar con los profesores. Y hay profesores que me he encontrado que son bastante clever, digamos, lúcidos de pensar. Hay otros que son, que están totalmente carcomidos con la institución, pero es una apuesta. Además, si no voy, me llaman, me tupen a llamadas en la consulta, ¿viste? Es una manera también de la angustia, de mails, llamadas. Y sí, tenemos una complejidad en la actualidad. Es muy difícil por todo esto que tú relatas. Además, tenés el neurólogo, el Ritalin, la medicalización, estos diagnósticos, el DSM, todo el trastorno oposicionista desafiante, todo, donde se le atribuye al niño cierta mala fe. Cuando esta profesora deriva a este chico, le atribuye como cierta mala fe. Y eso es terrible. Ahora, eso se da en un contexto de cierto imaginario, en la infancia, donde en Chile al menos hay un costado de medicalización, un costado de criminalización de la infancia y otro costado donde parecería que la sexualidad infantil ya no existe tampoco. Los nenes, ya volvemos a la época donde los nenes no tenían sexualidad. Y si hay sexualidad, esa es la del abuso. Bueno, eso es lo que nos toca trabajar y eso es lo que me parece interesante, porque eso nos lleva a pensar en la clínica todo el tiempo y en lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Obviamente que no es el niño de Freud, ¿no? No es Juanito. Estamos clarísimos en eso. Y por eso uno investiga y piensa y busca cómo vamos a pensar el vacío, cómo vamos a pensar la simbolización, cómo vamos a pensar. Hay que repensar todo esto. Eso. No sé cómo opera, acá supongo que debe operar de una manera más o menos similar a la que está teniendo en Chile. Sí, sí, perfecto. No, ¿por qué? A veces es bueno que el chico salga de determinado colegio. Ah, sí, por supuesto. A veces lo sí, que hace uno es trabajar para que el chico pueda salir de ese sí, colegio donde está. Pero ellos están estigmatizados, sí, papá, papá. Sí, es bueno siempre y cuando no sea. No obture el conflicto, porque a veces los padres te proponen un cambio de colegio justamente para pensando que con el cambio de colegio, Exactamente. Entonces, yo creo que frente a cada cambio que los padres nos proponen, nosotros tenemos que pensarlo en ese contexto clínico. Yo no generalizo ahí. Es cierto que a veces hay colegios donde uno trabaja para que lo cambien. Y a veces hay, justamente, porque me ha pasado, por ejemplo, el padre que devalúa mucho el colegio, y resulta que el colegio, hay colegios que no piden nada. Hay otros que sí. Entonces, cada vez, una cosa es que yo tengo una posición ideológica y política clara en esto. Pero en la clínica, a veces tengo que estudiar la particularidad, porque si no me pierdo. Si esta mamá está apurada de cambiarlo de colegio, ahora hay cosas anteriores, hay otro trabajo previo para hacer. El colegio vendrá por añadidura. Eso. Bueno, otras intervenciones, preguntas, comentarios. Tú decías que este niño no es un Juanito, pero puede devenir un buen obsesivo, ¿no? Digamos. A veces la neurosis obsesiva, el hombre, la evolución es, claro, el padre cubriendo cereza. Entonces, si aparece eso, o sea, si se llama neurotipo, y que invista el intelectual y el estudio de otra manera. Justamente el último libro de Freud, El pensamiento clínico, trabaja en el sentido regrediente, ¿no? De las neurosis, de bueno, ¿qué puede la neurosis como recubrimiento, ¿no? De remodelamientos narcisistas de este tipo. Bueno, lo mejor, no sé, depende de la neurosis obsesiva, del grado de estereotipia y del grado. También hay neurosis obsesivas y neurosis, ¿no? Exacto. Yo pienso que sí, que podría evolucionar, así como hay otros niños que vemos que empiezan a hacer fobias. Bien. Son formas digamos, de lograr un síntoma psíquico. Es pasar del borde a un contenido. Exactamente. Entonces ahí está el tránsito de la clínica. Exacto. De construir un contenido, será lo que será. Bueno, si no tienen más comentarios, daríamos por concluida ese encuentro que a mí en particular me resultó sumamente rico, sumamente movilizador de la teoría y la clínica, y bueno, con una pertinencia actual indudable, así que no me resta más que agradecerle mucho a Albana y bueno, será hasta nuestro próximo intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias.